Ok, sí, muy bien. Muy bien, chicos, estamos ya en este día viernes junto a los grandes amigos DJs, ya transmitiendo desde Master Flow Sistema Records, aquí junto a Emer DJ, un DJ más en el arte de la música. Señoras y señores, por el Día del Amor y la Amistad, con ustedes, Emer DJ. MRDJ Tremis. MRDJ Tremis. MRDJ Tremis. MRDJ Tremis. Okay. Muy bien, sí. Ahí estamos bien, ahí estamos. Ok, muy buenos días, chicos. Estamos ya en este día viernes compartiendo la buena música, saludando a todos los grandes amigos y panas. Bienvenidos, bienvenidas, chicos. Oye. ¡Impárate! Empezamos a los chicos solteros, los que vinieron solitos, los que vinieron bienvenidos solitarios, chicos. Los que están sin novia y sin novio. Vamos a transmitir en su en vivo vía online, MRDJs al aire. Empezamos, discotequeros. Ahí saludando para DJ Jova. Un saludo grande, por favor. Allá en Pipo, desde luego. Para todos los grandes panas y señor. Eso, ¿cómo? Y también un saludo inmenso para Luis DJ. Para el hechicero también lo dice por acá. Saludos grandes. A poner un poquito de música que te ponga en onda, en ambiente total. Eso es en vivo. Esa es la buena música, mi so. Vamos a ver dónde están los señores tecnólogos de ese día viernes, discotequeros, sí señor. ¿Dónde estamos, chicos? Solteros de este día, por favor. Saludo tremendo también ahí para todos ustedes allá en Pipo. A todos mis grandes, para Víctor, DJ. También se le saludo para DJ. Suena, suena. Esa es la buena. Esa es la buena música, mi so. Esa es la buena música, mi so. Esa es la buena música, mi so. Esa es la buena música. Vaya, un saludo tremendo para Seku también allá, para Seku, para DJ. Ahí para Mari, Mari, para ti, Mari, con mucho cariño. Vamos ahí con los saluditos, Ceseleco. Vamos a ver esta segunda. ¡Suena! Allá para Goyo también. ¿Ah? ¡Suena! Saludo para Charlie, Charlone. Ahora sí, en vivo. Ever DJ en acción. Suena, suena, suena, esa es la música que te ponemos en este día viernes. Si estás buscando algo diferente, vente conmigo, Creación Caliente. Y si tú paras de bailar, la fórmula perfecta va a empezar. ¿Con quién? ¿Con quién? DJ Emer, ponte a gozar, ahora sí. Otra vez, besarme otra vez, volverme a poner. Oye, como dice yo. ¿Dónde estamos, chicos solteros, reggaetoneros, eh? Exclusivo remix, exclusivo. Saludos grandes ahí para todos mis grandes amigos allá en Machala, también para mis panas. Son apenas en vivo. Llévame tu bicicleta. Ahora te voy a poner a gozar. ¿Dónde somos los señores que le gustan lentos, violentos? Comenzamos, reggaetoneros y señor, las que vinieron con su chica. ¡Suena, suena! Partiendo de la buena música, Ever DJ. But adelante. Vamos a ponernos a gozar, sí señor. Eso es algo lento, violento. Vamos a ver dónde estamos los chicos ese día viernes. ¿Cuántos enamorados tenemos ya? A ver, vamos a ponernos en onda a vacilar. Vacila DJ Emer en vivo y en directo, sí señor. Anda conmigo pa' que te conozcan, bobo. Échale. Y como dice, ahora sí. Vamos a ponerse a vacilar con esos temas. En este 2017 estamos listos. Embaladísimo. Chamo Yaruki City, un saludo tremendo para toda mi gente Yaruki, para toda la gente de San Vicente. Es el lengo, un saludo inmenso para toda la gente de San Golquí, por favor. Para toda la gente de Santa Rosa, el día de hoy estaremos por Santa Rosa, sí señor. A toda mi gente, a toda la gallá, sí señor, de ese lengo. Vamos, Emer, DJ en vivo y en directo. ¿Se escuchan? Ustedes son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. ¡Toma! Ustedes son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Vamos a ver lo que está en bailar. Emer, adelante. Un saludo para toda mi gente de Tumbaco, sí señor. Para toda la gente allá en San Roque. Saludo inmenso para DJ Caramba. Allá en el sur de Quillo, mijo. Suena así. Se viene algo propio de DJ Emer. Ahí para todas las people. Elevándonos a tus sentidos auditivos. Saludos para Geo Pro Music. ¿Dónde estamos los bienvenidos solitarios? A ver, chicos. suena, suena. Embalate, embalate, embalate, embalate, embalate, embalate, embalate. Saludo tremendo para mi pequeña amiga, para Natalie. Saludo grande, ¿eh? Allá en Pinta. ¡Oye! ¡Lo nuevo! ¡Ahora sí! A toda mi gente de Quito, a toda la gente del norte. Ahora sí. Vamos a ver dónde estamos, lo que le hemos hecho. Estamos haciendo una pequeña grabación en vivo para todos mis panas del Face. Un saludo tremendo para todos mis panas en las redes sociales, sí señor. Ahora sí. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. Ahora sí. Comenzamos los amigos, que les gusta moverse con eso. Ahora sí. Estamos a la máquina de todo el poder, Emer DJ con Chico, sonando en vivo y en directo. Lo que nos vamos de discotecas por la ley seca. ¿Dónde están, chicos? Los que no respetan nada. No somos los chicos malcriados, ¿eh? ¡Vamos! Ahí para todos mis panas, para toda la people y a todos los panas, Emer, también desde Lego. ¡Oh, yeah! Te mueves con ese ritmo. Yaruquí, Ecuador, compartiéndote la buena música. Emer DJ, todo el poder. Salud inmenso para todos los panas en las redes sociales, y señor. Salud grande a toda la gente que nos escuchan. Para la gente de People City, vaya ahí. Los que se van de discoteca por el día al Pintag, ¿eh? Saludo tremendo a toda la gente de Santa Rosa. Vaya ahí, San Vicente se hace presente. Vaya ahí, mijo. Emer DJ Total. Chocaron el auto, revivieron a un muerto. Pero el auto está bien. Tica, tica, tica, tica. Es el poder de ese Yaruquí. pica. Come and get me. Oh yeah. Ahí para todos los grandes amigos, allá para Sello Urbano. Vamos a ver dónde estamos los amigos discotequeros, por favor. Vamos a saludar a todos ustedes. Bienvenidos, chicos. Estamos junto a Emer, uno de los imponentes de la música, sí, señor. Algo suavecito para ti. En vivo y en directo. Siéntelo. Quiero que sientas en tu cuerpo. Somos clasiqueros, los que se acuerdan de esos temas, a ver, por favor. Los que bailaban la música ochentera, la música setentera, desde luego. Ponemos para que te acuerdes de esto. Esto es el reggae. Vamos a ver dónde estamos los señores tecnólogos, amigos de Selenco. Saludos tremendos a toda la gente de Cayambe, a toda la gente de San Juan, a toda mi gente de Montevideo, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Vamos ahí. Poniéndote la buena música, poniéndote el sabor. Claro que sí, que ya la príncipe. Y a sus sabes, el original. Junto a Emer DJ en vivo y en directo. Haciendo. La música para todos los discotequeros de la noche, los que salen en la noche, los que se escapan de la casilla a pasar a super rico en los diferentes lugares del Pichincha. Échale candela. Mezclas activas. Oye, echa la música. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? ¿Dónde estamos, dinosaurios? Desde luego. Échale candela. ¿Dónde estamos? Los que visitaban las mejores discotecas de Quito, sí señor. Vamos a recordar tiempos aquellos cuando todo era de blanco y negro. La buena música, activadísimos aquí. Vamos, Emer DJ en el control de en vivo. DJ. Go, go, go, go, go, go, go, go. Quiero que te vayas conmigo. ¿Dónde cachan, no cachan, bailar la música disco, ¿eh? Vamos a ponerte. Escucha en tu mente. Vamos ahí con la buena música, recordando tiempos cuando todo era de blanco y negro. Esa es la música disco, por supuesto. Nosotros no nos pagan para venirles a echar cuento, sino para poder música poderosa. Oíse. Vamos ahí, profesor. A otro nivel. Echándote candela. Un saludo tremendo para toda la gente de Puembo. Sí, señor. Saludo tremendo para todos ustedes, chicos. Para venirles a echar cuento, sino para poder música poderosa. Oye, sí. La música te mueve. Todo el poder en un solo lugar. Vamos a ponernos a gozar. Solamente para los discotequeros, lo que sea de música, para, deja ahí. La música disco. Siempre lo llevaremos en el corazón y nunca pasará de moda, ya sabes. Oye, estilo y calidad. Ponemos en este fin de semana, por cierto, arribando ya. Empezando con bien derecho al fin de semana fantástico. Viene Emer DJ. Pensamos lo que le gusta en show. Rompas. Sigan la rumba. Sigan la rumba. Love is a burning fire, stay. Haciendo juegos, señor. Don't let him steal your heart. It's easy. Easy. Sigan la rumba. Sigan la rumba. Rumba, rumba. Echa la rumba, sí, señor. Día viernes. A full barra. Sigan la rumba, rumba, rumba. Sigan la rumba, rumba, rumba. Sigan la rumba, rumba, rumba. Sigan la rumba, rumba, rumba. Sigan la rumba, rumba, rumba. Sigan la rumba, rumba, rumba. Sigan la rumba. Viene la cumbia, la cumbia. Ahora sí, te venimos preparando, sí, algo chéverísimo para ustedes, chicos. Grabando eso en vivo y en directo para todos mis panas, amigos, ya tú sabes. Bienvenidos, chicos. Saludo tremendo para toda mi gente de Arbuquisite, San Vicente, Ecuador. Venga, Emer, adelante. Ese para que te pongas pilas. Se la cumbia del amor para ti, para ti. A ver cómo dice eso. Caballero que le gusta hecho semas. Dichas, cumbia, cumbia para ti, mi amor. Escúchalo, de corazón a corazón para ti. Sentimiento, sentimiento enamorado. ¿Cuántos de aquellos han perdido un amor? Y los que vinieron terminando con su novia justo el día de hoy. A ver, chicos, vamos a ponernos pilas, a ver. En este fin de semana, arribando ya junto a Himmer. DJ, adelante. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser. Cumbia peruana, cumbia peruana. Desde que tú te fuiste solo he quedado. Cumbia peruana. Solamente escucha eso. Mentiras, engaños, hay en mi corazón. Cumbia peruana. Mentiras, engaños, hay en mi corazón. Desde que tú te fuiste solo he quedado. Oye, escucha eso. Para ti, para ti. Engaños, hay en mi corazón. Desde que tú te fuiste solo he quedado. Porque tú te ahí te quiero verte enamorado. Vamos a ponerte la buena música para tu corazón, música líquida para tu alma, sí, señor. Échale, Emer, DJ. Cumbia peruana. Ingrato, ingrato, ay, no te vi. A ver cómo dice. El número de mi celular para que cuando llegue a llorar tú me llames de cualquier lugar. Te fuiste, ya que te fuiste, ¿qué puedo hacer? Simplemente puedo decirte que te vaya bien. Escucha, que te vaya bien. Como dicen. ¿Dónde están los que estamos escuchando, Encho? Que te vaya bien. ¿Dónde están hombres que le canta, Encho? A esa ingrata y traicionera. Yo sufriré mi martirio, yo sufriré mi dolor, y lloré como un niño recordando tu amor. Sube la cumbia. Oye, Encho, quiero que nos vaciles. Lloraré tu despedida. Original, sí señor. Y será como una canción. Sube la cumbia, sube la cumbia. Cuando miro la foto, Enzo. Puede amarnos tanto. Cuando miro la foto, donde se juntan mí. Aquellas mujeres que andan enamoradas, a ver. Donde se juntan mí. Dice. Como dicen, Chaer. ¿Quién tiene la culpa de amarnos tanto? Quiero confesarte, amigo mío. No tomes a mal lo que te digo. Es que tu mujer me vuelve loco. Me fue enloqueciendo poco a poco. Vamos a ponernos ahí, chéverísimos, ¿eh? Suena, suena. Vengo aquí porque siempre te estoy recordando. Yo no te puedo olvidar. No sé qué voy a hacer. Si no estás aquí, mi corazón se hizo mil pedazos. Porque tú ya no estás aquí. Escuchan, Chencho. ¿Dónde son los que dicen no se vuelven a enamorar? A ver. Ven aquí porque siempre te estoy recordando. ¿Te acuerdas eso? Yo no te puedo olvidar. Ahí Emer, algo para la sed, dice. Vamos a ver dónde estamos, Chupa Orange. Solamente los que estamos con esa botella en la mano, vamos a decir salud con ella. Y si se va, no importa, tráigame en dos más, dice, ¿eh? Vamos, Emer, DJ, inyectando música líquida para aquellas personas que no quiero supieron. Quiero confesarte, amigo mío, no tomes a mal lo que te digo. Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco. Quiero confesarte, amigo mío, no tomes a mal lo que te digo. Es que tu mujer me vuelve loco. ¿Dónde estamos, cumbianeros, cumbianeros, en ese día viernes? Vamos a ponernos en onda, vamos a vacilar. Eso es lo que se pone en vivo y en directo. Emer, DJ. ¡Sonido! ¡Oye! Amor sin sonido. ¿Y cómo estamos, chicos? Esa es la canción para ti, con sentimiento. ¿Dónde están los que se enamoraron por primera vez de una mujer ingrata? Me ha perdido un corazón. Si aquí lo tiene, por favor. The bass. Talk. enamórate. Echa la cumbia para tu corazón. DJ, DJ, DJ. Vamos a ponerte a gozar, Ramón. Es la oportunidad. ¿De qué? De hablar. ¿Cómo? No sé cómo empezar. No sé. Cesan los enamorados, por favor. Abandona el amor. Comprendo tu actitud. Quiero que te enamores con hecho. DJ sonando solamente con sentimiento puro para ti, que lo disfrutes con cariño. Escucha esto. Cumbia. Esta es la cumbia que nunca pasa de moda, sí, señor. Escucha. Y lo que sabemos cantar, como dicen, ¿eh? Cumbia, oh, yeah. Cumbia. Cumbia para ti. Solamente quiero que escuches eso. Yo no sé por qué siempre pierdo en el amor. ¿Cómo? ¿Dónde están aquellos que tienen mala suerte en el amor? ¿Cómo dice? Lo que somos este día viernes, saliendo del trabajo a full camello. Quiero olvidarte. Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón. Ay, amor, que te fuiste. Quiero olvidarte. Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón. Eso sí se viene. ¿Dónde estamos los chicos que todavía estamos en juicio? Los chicos que estamos en juicio, sí señor. Venimos aquí, nos ponemos en vivo y en directo. Excellence, Emerald Aire, compartiendo la buena música en vivo. Me gusta pensar en ti porque así yo soy feliz. Porque te siento junto a mí de esta manera. Siento tu ternura, tu sonreír, tu mirar. Para mí, para mí. ¡Pase! Solamente le vamos a decir que todo, todo terminó, maestro. Si pasan las cosas del amor. Oye, ¿cómo dice? ¡Vacila con el show! ¡Así, así! ¡Pase! Lo dejamos 100% chichero. Tanto me abandonó. Lo a mujeres que le canten eso, ¿ah? ¿Eh? Queriéndolo. Y si quieres olvidarte las penas. A ver, ¿cómo dice? Esa es la chicha. ¿Cómo estamos, chichero? Vamos a ponerte así, así. Para que disfrutes el show y que lo chupes yo. Oh. ver cómo dice. No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorar menos de ti. Déjame vivir mi vida. Y ya no soy amor de nada. Eso, como dicen, chicos. Sembraste una flor en mi corazón. Chamos, ya que echamos para el carnaval y también de Seleco. Vamos ahí. Ahora pienso solo en arribar con todo. Cuando me acuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado. ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Esta pollita que tú me regalaste, esta pollita que tú. Hola, chamo, lo que somos chicheros 100%. Dice: grabando en vivo, sí, señor. Venga. Tremendo. El momento, la hora loca ha llegado, sí señor. ¿Dónde estamos los chicos que saben escuchar eso? Somos 100% rock and rolleros. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver dónde estamos los que recuerdan esos éxitos. Y escucha Show Show Poder en vivo y en directo, poniendo buena música para ustedes, chicos. Te recuerdes eso. Quimbalate, quimbalate, que muévese, quimbalate. Ahí para todos mis panas, las redes sociales, ya tú sabes, estamos en vivo poniéndote la buena música. Emer al aire. Quinteo al Arjo, príncipe. Quinteo Ecuador, con Chico. Oye, mami. Bueno, estamos enamorados, queremos saludarles en este día viernes. Ya que es el día, el mes del amor y la amistad. Saludos grandes para todos, chicos. Para toda mi gente allá en Pinchak. Saludos grandes para los chicos también. Acá en Pijo City. Vayan, saludos grandes para toda la gente de Yaruquí, Panas, Emer también. Viene Emer, enamoradísimo, embaladísimo. Así se. Ay, ay, ay. Ahora se va a mandar a llamar Emer. Enganchados. Ya que por acá nos estamos solicitando un poquito de música romántica. Perdóname, perdóname, mi amor. ¿Por qué? Paseaba con otra mujer que me sirvió de mucho. Me di cuenta que te quería más y más. No volveré. Come on, okay. para tu corazón enamorado. Los que pasaron con su novia, esos días tan especiales. ¿Dónde están los caballeros que le cantan eso a su novia, a su enamorada? El caballero que le dice a su novia, vamos al bar. Ahora sí, poniéndote música líquida en tu corazón. Para todos mis amigos, a tus sabes, que pensaban que ya me había retirado. Mal informados estaban, chicos. Ser Javi, la voz príncipe para ti. Enamórate conmigo. Ahí para todos los joperos también, aquí te metemos de todo, DJ de combate. Espérame un rato, espérame un ratito ahí. Con esos temas quiero mandar un saludo inmenso para todos mis amigos también allá en las redes sociales. Para Natalie, allá un saludo tremendo allá en España, en New York. Para Nancy Carche, con mucho cariño, escucha eso en vivo, Emer DJ. Ahora sí. ¿Dónde están los que se enamoraron que en esos temas a ir? Y para Néstor Rayán en el Arenal, un saludo grande. Y para ti corazón, para estar, ¿para qué? Y charlar. ¿Dónde estamos los que son románticos? Y por el mes del amor, compartiéndote la buena música. Y para ti, escucha eso. ¿Cómo? Para ti, Mónica Alexandra. Amor, escucha estas cuatro letras. Estas cuatro letras que las escribí con lágrimas en los ojos, esperando que tú lo leas. Sentimiento enamorado 100% solo para ti, mi amor. Ahora sí, Emer. Son lo que son, 100% locos, ¿ah? Locoche. Yo, yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. ¿Te acuerdas, Enchon? Tiempo de locura total. Semer DJ. Check this out. Scratch en vivo. Estrategia para los muchachos de toda la zona. Oye, ¿te acuerdas, Enzo? Entre delitos. Por la noche una sombra que su paso apresura. Depende del que camina adelante una zona oscura. Embarazarse de locura, buscar vida, mandar todo a la basura y volver a quedar sin nada. Volver a pararme en la esquina con las piernas cansadas, manos manchadas, esperando a que se asome algún socio que me diga caminar, invito a hacer algún negocio. Mal aventurado será el que es traicionero, pues quema el hierro, mata, termina siendo muerto por hierro, obligando a su familia a usar ropa de negro y estar. ¿Dónde somos los que no somos coperos hasta las huevas? ¿Pero por qué? Por traicionero, porque no tienes que abrir la boca. Esto es Summer DJ Total. Ha llegado el momento. Amor, hoy quizás lo nuestro para tenga ti que acabar. Con el cariño, mi amor. Quizás. ¿Por qué será? Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. No quiero que me digas los dos somos culpables. No quiero oír decirte que no me quieres más. Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más. En son como para el sentimiento, con cariño. Tú serás Julieta, yo seré Romeo, sentimiento, Roberto. Y es la realidad, como una pared, subirte a mis sueños, pa' soñar te llevaré. DJ. El corazón hecho pedazos. Hola, Sean, enamorados, sí señor, por favor, enamorados. ¿Cómo estamos, chicos? Muy bien, chicos, tremendo Emer DJ aquí, compartiendo la buena música con todos ustedes, chicos. Será hasta una próxima oportunidad. Chao.